Mega upload, low. Upload to me today, send me a file. Mega upload. Mega upload, low, low. And when I got 10 files across the globe, I use mega upload. Mega upload. When I got 10 files across the globe, I use mega upload. I use mega uploads, man. Estamos aquí viviendo en la Tenerife LAN Party lo que va a ser un acto tradicional, el asalto al McDonald's, como la película de tal, para no hacer publicidad, el asalto al McDonald's en la Tenerife LAN Party 2K12. Dios, cómo se va a poner esto, la cola de salida de la Tenerife LAN Party en esta fiesta tradicional que lleva ya haciéndose un par de años o tres, para salir a pedir mi bocadillo por un euro aquí en la TLP. Agüita, cómo está la cosa, agüita, cómo está la cola. Ya viste cómo está el momento de que la estamos recorriendo ahora mismo, el fondo que escuchan, la cola para el asalto a por el bocata de un euro, por el bocata de la Tenerife LAN Party. Nos vamos a situar al final de la cola y aquí estamos aquí viviendo este momento que es de los históricos en Tenerife LAN Party. Aquí tenemos situándose de nuevo, ahora pasamos ahí al mismo, las emociones, los cordones, la salida, los pases. No estamos pudiendo salir nosotros ahora, atrapados en Tenerife LAN Party, sin poder salir hasta que la cola se vaya. Aquí estamos, los de Interinet, exactamente, gozándose este momento, gozándose esta situación, de cómo se va haciendo aquí ese atraco que se está perfectando en la Tenerife LAN Party. ¡Ay! Que no sea la última TLP que podamos vivir, porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto es una fractura ahí. Y cómo sale la peña, y cómo sale todo. Y qué momento vivirse. Esto es increíble, ¿no? Así sale con cánticos y todo. Y están con cánticos y todo ya preparados para el atraco al McDowell's. Por un euro, una burger. Y agüita, lo que se está perpetrando con ellos. Uf. Ahí estamos. Estamos lo que está pasando por aquí. Y te lo estamos grabando en Interinet. Estamos ahí preparando cositas. Y qué momento. La cola decrece y vuelve a crecer. Ahí está. Ahí está el aviso. Ahí está el aviso para cuidar a los teleperos. Con precaución y utilizar preservativo. Ese ya fue otro aviso. Evidentemente más romántico, erótico, festivo. Y esto la TLP también lo que hace a Tenerife LAN Party una fiesta diferente, ¿eh? Porque se puede hacer esta cosa hasta con buen rollo, ¿eh? Con buen rollo ahí, pero eso, ¿no? Que es muy particular. Digo, estamos ahora metidos casi en el medio, con tres cuartos de atrás, diríamos, de esta cola, y viviendo esta salida o malviviendo esta salida aquí. Chicos, la serie malviviendo, ¿no? Exactamente, para juntar una cosa con otro. Y nosotros ahora nos vamos a poner así como infiltrados en la cola, cerrando, que no, para dejarle espacio a los demás, ¿no? Y ahí está, exactamente. Aquí aprovechamos aquí todo el internet. ¡Vamos! ¡Los saludos del escenario! ¡Vamos! Ahí estamos, ¿no? Los saludos cariñosos a los teleperos, el speaker, uno de los speakers del staff de Innova 7, porque estamos ya como que no estamos, Sí. Joder. Si no vivimos la TLP, esto es que no puede ser. Esto es una hartura. Hay que vivir así, Tenerife LAN Party, que se va reduciendo la cola. Ay, que se nos quita el agobio. Exactamente. Y ahí tenemos los gritos ahí, telepero. Los gritos ahí, y el sonido telepe, y el sonido ambiente. Algo fiera. El sonido que vamos buscando por aquí. Casi ha sido complicado de meter los micrófonos ahí porque la gente sale con ganas, de sonrisas y fiestas, y nos vamos a llevar ahí un espantón, ¿no? Y yo, ¿qué ha habido ataco telepe, no? Exacto, ha habido ahí ese momento. Ya los últimos, que serán los primeros. Estamos a ver, a la salida. Y claro, la gente está con prisa, que en este momento no está para grabar, ¿eh? Esto no está para grabar porque está en el avance, así que... No nos juguemos el físico, que ya tenemos el físico mal cuidado, como para que no lo mal descuiden más. Exactamente, por aquí. De las firmas de cálculo electrónico de Nico, que estará firmando aquí también en Tenerife Land Party. O sea, parece que la cola finaliza y el sonido, que es nuestro arma de emitir, nuestro broadcasting empaquetado, que podemos estar ahora aquí viendo cómo el sonido de la cola se ha perdido. Y esa es la referencia de que la cola ha disminuido y que ya se puede salir. Paramos aquí y ya salimos porque nos hemos quedado atrapados en Tenerife Land Party y así parece que podemos salir. Ahí está, sí hemos vivido este tradicional atraco, entre comillas, a la empresa Yanquilandica de Burger. Profesión, humorista por obligación, jremora.com. Felipe Nova. Soy Charlie Frost emitiendo en directo. Seguida vuelvo, amigos. Gato cósmico. Ojalá mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad, porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos, con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad. Quisiera poder volar por el cielo azul. Esto es el Gorrocóptero. Mi blog es gratis. Antiguamente el pueblo maya fue la primera civilización que descubrió que este planeta tenía fecha de caducidad. Según su calendario, en el año 2012 se desarrollaría un cataclismo causado por un alineamiento de los planetas de nuestro sistema solar que solo sucede cada 640.000 años. Oh, no, otra vez no. Hola, ¿eh? Hice la animación, yo he salido. Imaginen que la Tierra es una naranja. ¡Oh! No sé gatusas, con humor, y después que piensen. Nuestro sol empezará a emitir tales cantidades de radiación. Esos cabroncetes se llaman neutrino. Que el centro de la Tierra se fundirá. Ese es el interior de la naranja que permitirá que la corteza del planeta se desplace libremente. En 1958, el profesor Charles Hapgood lo llamó desplazamiento de la corteza terrestre. Albert Einstein lo apoyó. Amigos, nos van a dar pa'l pelo. Las fuerzas de la madre naturaleza serán tan devastadoras que provocará el fin de este mundo en el solsticio de invierno de 2012. Recordadlo siempre, amigos, las primicias siempre son de Charlie Frost. Descon dos escépticos en el pub con Narvalia Mini y Luis Capote. Y al Descondos por invitarlo, lo primero, que la verdad fue un poco, no sé, improvisada, tampoco tenemos tanta repercusión y la verdad es que es encantador estar aquí con ustedes presentando el proyecto. Así que, bueno, yo lo primero que quería contarles era un poquito de historia, de dónde viene todo esto de los escépticos en el pub, que no es una idea nuestra, que, bueno, esto surgió un poquito una noche que no podía dormir, en verano de hace 2 años, hablando con, bueno, Fer Frías, que muchos lo conocerán. Él pertenece a la Asociación por el Avance del Pensamiento Crítico, tiene un blog en internet muy conocido de escepticismo. Exacto. Y bueno, hablando un poquito con él, me contó un poco la historia, que esto se hacía en otras ciudades, que bueno, la idea original procede de Australia y que la importó un señor que daba clases en la Universidad de Oxford. Y que, es Scott Campbell, que en 1999 funda la London Meeting, que actualmente todavía está activa y que con cada edición hay como 500 personas en un pub que están hablando de ciencia, escepticismo, de, en realidad, cualquier conocimiento humano que se pueda un poco debatir y ver desde un punto de vista crítico, ¿vale? Entonces, la primera ponente de esa London Meeting fue la editora y fundadora de la revista The Skeptics, que también es una conocida revista y de la cual hay también edición española, que por cierto se repartió por ahí, no sé si todo le llegó a todos, pero sí que hay un par de números por ahí. Y bueno, un poquito eso, o sea, la idea. Actualmente lo que les estaba diciendo, o sea, no solo se ha traído a España, sino a muchas zonas de Europa, por ejemplo, eso, Londres, Berlín, Viena, Copenhague, incluso Reino Unido, Irlanda, Canadá, Brasil, Sudáfrica, y bueno, y Australia, que es justamente donde empezó la idea original. En España, como iba diciendo, se celebra no solo aquí, la verdad es que nosotros hemos sido los últimos en apuntarnos, pero el original en España es en Madrid, que empezó hace 3 o 4 años ya, y bueno, ya se hace también en Valencia, Barcelona, Gijón, Bilbao, Castellón, León, en un montón de sitios. Ahora me estaban comentando también los chicos de Hablando de Ciencia que también se quiere hacer algo en Andalucía, no saben si muy bien, a lo mejor Granada, Sevilla, están ahí un poco buscando gente que lo organice. Bueno, hay que decir también que no todas tienen el mismo nombre, nosotros nos llamamos, por ejemplo, Escépticos en el Pub, pero también hay, bueno, otras formas de organizarlo que lo llaman, por ejemplo, Enigmas y Birras, o eso, o sea, Escéptics, que es el de Barcelona, que es en catalán, entonces me perdonarán los catalanes que no lo pronuncie bien, pero eso. Entonces, mira, yo cuando fui a mi madre le dije, mamá, voy a organizar el Escépticos en el Pub, mi madre me mira muy seria y me dice, ¡ay, Dios mío, mi niña, que ya te has metido en una secta! O sea, aquello fue, no, digo, mamá, no te preocupes, que soy yo la que lo organizo. Y la siguiente fue, ah, vale, ¿y cuánto vas a ganar? Digo, no, mamá, esto se hace gratis totalmente, no. Dice, pues no sé para qué lo hace. Digo, no, mamá, jolín, me interesa, es una forma de ver el mundo diferente y realmente, o sea, yo me lo tomo como, o sea, un principio de información a la gente y que luego la gente, pues por su pensamiento crítico que tiene, ya tome la decisión que crea conveniente. Entonces, el formato son charlas coloquio en la que se pretende fomentar eso, la amistad y las redes sociales entre personas de espíritu crítico y racional y la divulgación científica, pero también de cualquier realmente conocimiento humano, como iba diciendo, o sea, entran también pues filosofía, religión, ciencias sociales, cualquier idea que pueda debatirse en un pub, digamos, ¿no? También es muy importante, perdón, se me olvidó decir que no quería que fuese puramente académico, o sea, no es una reunión en la que se pretenda dar una charla de facultad, o sea, es todo lo contrario, realmente la idea, el ponente tiene que estar con una cerveza en la mano, si no, no va, y es un poquito eso, o sea, un diálogo distendido, hay muchas risas, hay mucho intercambio de información y de ideas, entonces... No sé, creo que realmente es una forma diferente de disfrutar. Bueno, como iba diciendo, eso es un evento totalmente gratuito, pero claro, como lo hacemos en un pub, lo que nos pone como condición el pub es al menos una consumición. Eso, al menos una consumición. Normalmente se hace mensualmente el segundo miércoles de cada mes, entre septiembre y mayo-junio. La charla dura normalmente entre 45 minutos y una hora, y posteriormente hay un coloquio, hasta que nos dejen. Hemos tenido coloquios hasta... 3 horas, o sea que, bien. La asistencia media a cada evento, no tenemos el del London Meeting, pero no está mal tampoco, hay entre 40 y 60 personas normalmente en cada evento, o sea que, bien. Y bueno, estas son las charlas que hemos hecho hasta ahora, pues desde la homeopatía hasta parapsicología, internevallatismo, bueno, y estas dos, que son las dos últimas, que son las que hemos repetido aquí en la sala de al lado. Esta es la de jueves y la de viernes, y hoy hay otra, que la doy yo, por cierto, que, bueno, pues si quieren ir es a las 5:30 y que no está todavía ningún escéptico en el PAS, que probablemente sea la temporada que viene. Es una primicia la que va a poder sin que no se lo pierden, pero a las 5:30. Exacto. Y bueno, esto es un poquito lo que queremos hacer esta temporada, de nuevo, o sea, mayor participación en redes sociales, no solo Twitter y Facebook, sino también habrá formas nuevas, como por ejemplo el canal de Vimeo, el streaming, que queremos hacer, que por cierto se está haciendo ya. Bueno, interacción más con los asistentes, que pregunten, que participen, que hagan cosas, nuevos ponentes que quieran venir, ediciones especiales de gente que venga de fuera y que a lo mejor no entre un miércoles de cada mes, sino que a lo mejor se haga un sábado porque no se puede hacer otro y que sea un ponente realmente especial. Movilidad a otras islas también es importante, somos escépticos en el PAF Canarias y solo se ha hecho en La Laguna. O sea que realmente nos moveremos por otras islas y bueno, y contenido especial para redes sociales, sobre todo en Facebook pondremos a lo mejor alguna entrevista especial con el ponente que sea ese mes o a lo mejor algún artículo nuevo que queramos publicar y esas cosas. O sea, realmente, y bueno, esto es ya para terminar, perdón, ¿dónde nos podéis encontrar? O sea, tanto en Twitter como en Facebook, tenemos un blog también y el canal de Vimeo, que es de donde se colgarán todos los vídeos de las ponencias y de hoy también, así que si se quieren ver. Ahora empezaríamos el turno de preguntas. Sí, perdón. Pero agradezco que levanten la mano para que podamos llenar con el micrófono, porque mucha gente está grabando y entonces no salen las preguntas. Tenemos una azafata guapísima y la verdad. A ver, ahora mismo tenemos una sede fija, que es el Café 7, La Laguna, muy cerquita de la Avenida Trinidad, y los especiales probablemente los iremos cambiando de sitio. Tenemos también el Pub Sócrates, que está también en La Laguna, hemos estado mirando también locales en Santa Cruz, que también sabemos un poquito, pero claro, tenemos que hablar un poquito más y no los podemos anunciar exactamente, pero vamos, en principio. Sí, o sea, hay sitios para hacerlo, sin problema. Y bueno, ya si hay más preguntas, es que creo que se nos acabaron los 4 minutos también. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Teníamos aquí con la gente de las DEFCON 2 y vamos ahora a la charla que tuvimos por aquí de escépticos en el PAP. Nos quedamos por ahí, que también como... nos dieron por ahí que escépticos también como internet, un timo y todas esas cosas, y como al revés, ¿están ustedes de escépticos de todo entonces hasta internet? No, no, a ver, escépticos de lo que debería. Vamos a empezar con buen rollo. No, a ver, la idea es dar información, no negar todo y que nada existe ni nada es verdad, sino dar información para que la gente pueda tener un pensamiento crítico y que pueda tomar, digamos, sus propias conclusiones a partir de la información que les damos. Y es solo eso, o sea, los que... Pero como decía, ¿no? Acompañado de una cervecita y eso, ¿no? Para relajarse, ¿no? Exacto, siempre acompañado de una cerveza, porque si no, escépticos en el pub. Si en el pub, no tiene gracia. Sería escéptico en otra cosa, realmente. Pero es una idea de sacar el conocimiento, por ejemplo, de las universidades, de los centros de investigación, y sacarlo y acercarlo al gran público, sobre todo muchas de las personas que han pasado son investigadores de instituciones públicas, entonces es una forma de poner en valor el dinero que invierte la sociedad en estas instituciones, es decir, es una forma de dar una contraprestación a ese voto de confianza y a esa inversión, desgraciadamente cada vez más exigua. Y a nosotros que no nos escucha nadie, lo podemos decir ahí ahora que tenemos lejos al colega Nacho. ¿Qué tal el formato de las Descom 2 x 4? ¿Cómo se han encontrado? Pues la verdad es que es bastante cómoda. A lo mejor se queda un pelín corto lo de los 6 minutos, cara, ¿no? Pero sí, pero no, en realidad bien, porque si no se hace demasiado pesado. O sea, realmente idea, ¿no? Exacto, es el tiempo justo, digamos. Sí. No, y además te deja con ganas de más. Por ejemplo, yo he estado, yo creo, las he visto casi todas, y llegué un poquito tarde a la primera, pero todas me he quedado con ganas de saber. ¿Y cómo será? Y de saber, de investigar. Y eso a lo mejor yo creo que es como el caramelo que te ponen para engolosinarte. Yo creo que ha estado muy bien. ¿Y qué tal aquí para Tenerife Land Party? ¿Cómo lo están viviendo? Pues muy bien, la verdad. Bueno, no sé si sabéis que es la primera vez que se mete ciencia en la Land Party. La verdad es que estamos... Un éxito impresionante. Exacto, estamos contentos porque la verdad es que está viniendo un montón de gente, sí, realmente. Está movida, o sea, está movida. Sí, la verdad es que sí. ¿Estás contento? Pues muy bien. Yo estoy muy contento porque además yo he visto un avance cualitativo y cuantitativo muy importante en la parte, digamos, que no es festiva. Yo estuve hace 2 años y ahora he visto que ha dado un gran salto adelante y creo que hay que felicitar a la organización, porque además en una gran parte es voluntaria. Entonces, mantener un evento de estas características con todo el público que tiene, más la edición de un salón del manga, y conseguir que no se le salga de las manos es un mérito muy importante. Así ya, para cerrar, como siempre, por último, aprovechar que ya que nos graban, el spameo. ¿Dónde podemos encontrar a Escépticos en el pub? Pues mira, nos puedes encontrar por Twitter, nos puedes encontrar en nuestro blog de Blogspot, pero vamos, en cualquier, en Facebook también, en el canal de Vimeo, pero vamos, en cualquier momento puedes meter en Google Escépticos en el pub Canarias y sale todo. Exacto. Razón, ¿no? Sí. Pues bien, pues muchas gracias aquí al equipo de Escépticos por haber grabado con este podcast y que se lo sigan pasando, pues como se nota, ¿no? De PM, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aquí la zona retro de la Tenerife Land Party, mañana, con las máquinas y con los Astran, con el Spectrum, ahí los botones de goma que usó Fran ahí, bien negro, todo eso por ahí, el cacharro, las cintas de casete que se usaban, el Spectrum otra vez, el Astran en negro, wow. O sea, la zona retro y la zona que trae el romanticismo y como decía un amigo ayer, que se salen las lagrimitas ahí de ver esas máquinas ahí, pues lo que tal, ¿eh? y a otras cosas más friki, o maquinitas que era más de escribir pero de posicionar, lo que se ve por ahí, una videopack, computer, una contratar, una virtual boy, un monitor extraño, muchas cosas ahí, por supuesto el Commodore exactamente, nada amiga ahí, Commodore amiga, ahí donde está, teléfono móvil de esto de, con poderío de grandote. Vídeo, cositas aquí en la zona retro, placa ahí de chip, de cucaracha, oh, aquí, tenemos ahí por ahí más consolas, tenemos ahí cositas por ahí, ¿qué tal? Y, sola, exactamente, la Play 1, exactamente, Play 1, así que esa la vamos a tener ahí. Play 2, consolitas de mano, wow, la zona retro ahí, ponemos los sonidos musicales que pondremos para estos podcasts, para estos números. Ah, mira, la Sega Mega Drive, exactamente la Sega. Y digo, los soldados que tienen los cartuchos de cinta, son una ordenata con cartuchos de cinta, agüita, ¿no? A Game Boy, Donkey Kong, no sé qué, una cosa ahí extraña, no sé qué, humo. Ah, la Nintendo, esa también jugada ahí. Ahí nos paramos en ese teclado con cassette incluido, No recuerdo estar por ahí en internet, ¿no? Exactamente. Que es lo que está y es lo que cuadra ahí. Que está. Vaya un arsenal, una cosa. Ahí, perdón. Vamos ahí. Que era sola, en Flampa. Aquí en la TLP, también una sala de visitantes, encontrándonos aquí con, que nos han dicho, un amigo de la adolescencia de Frank. Mentira, ya empezamos, buen rollo. Mentira. ¿Lo niegas eso de cualquier tribunal? Completamente no, yo no sé quién es ese señor. ¿No era un tío que te caía gordo? ¿Qué dice? Olvídate, ese hombre loco no coge nada. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos Perdón. También nos pasa eso, ¿no? Dígame. A ver. Entonces, es verdad que ahora que Fran se va a creer que con el podcast este que está grabando sobre la TLP que va a ser famoso, tú que lo conociste desde chiquillo, ¿tú crees que ese hombre va a ser famoso con Abel Avir? Bueno, yo espero que sí. Siendo sincero, ¿eh? Bueno, no. Ni subiendo ni bajando, ¿no? Nada, ni escaleras. O que le hacía falta una escalerita a ver si baja un poquito más de peso. Eso, ¿no? O dos. Tú cuando lo conociste no le había ningún futuro, ¿no? Bueno, realmente no teníamos ningún futuro los dos. Bueno. Me acuerdo aquellos días en que éramos jóvenes. Eso, ¿no? Ya no. Que estábamos contando antes, off the record. Off the record. Gamberraditas que hacías, ¿no? Y misterios que hacíamos, cómo caminar. Bueno, digamos que me arrastraba, porque yo no tenía personalidad. Digamos que me arrastraba, porque este chico era un poco así como rebelde. Vamos a decirle rebelde. Y entonces, pues, bueno, digamos que hacemos unas gamberradillas chachi, divertidas realmente. No sé, él se hacía pasar por vieve, por ciego. Ay, respetando, por supuesto. Respetando a todos los ciegos, pero vamos. Se hacía pasar por ciego y yo iba parando el tráfico. ¿Por qué? Porque nos metimos en medio del tráfico. Oye, y ese señor, pues nada, pues pasábamos ahí todo. Mira, los tienen que pasar. Como raja, los amigos de. Nada, no, yo no soy amigo de ese señor. Lo ves, lo ves. Como que si lo ves no lo saluda, ¿no? No, para nada. Los avisos de bomba. Bueno, pero, ¡avisos de bomba, eh! Señor, sí, señor. Pasa que, claro, éramos jóvenes, no sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Sincero? Éramos, bueno, yo no tenía personalidad. ni cerebro. ¿Ese personaje así llegará a la fama con ese pasado de esas cosas? Hombre, sí, va a ser un poquito así como, bueno, no sé qué fama va a coger, pero vamos, de momento. No le veo ninguna, ¿no? No le veo ninguna. Vamos, un poquito negro lo veo. Oye, bueno. Y así entre nosotros, por ejemplo, que no hemos dicho el nombre de él, si quieres que lo digamos. Carlos, ¿podemos ir? Sí, sí. Vale, ¿eh? ¿Y tú crees que en su tiempo de ligando ligaba algo o más resfriado que otra cosa? Bueno, le viste tú por ahí, ¿no? Yo no le conocía a ninguna chiquita que se interesara por él, bueno. Él iba, estaba por todas, eso sí. ¡Cuyo! ¡Directo, estaba, ¿no?, por todas! Es que estaba en administrativo, ¿no? Claro, un baboso que siempre sabe que nada, nada, pero nada, no. Oye, pero no seas malo, Carlos, ¿no? Que eran 30 nada, chicas nada. Y 10 chicos, ¿no? Se arrastraba por los, ¿no?, pasillos y nada, no había manera. Ahí estaba Candelaria y nada, nada, nada, nada. Entonces se ponía a ligar a todas y tal, que ahora sí es que no, por internet no lo hace. No, que iba de baboso. Pues dice ahora que por internet no lo hace. De ligar. Que no lo hace. No, porque ya digo todo, ¿no? Pues está la más respeto, no sé. Cuando era un... Tú rajas. Allí era un baboso y... ¿Baboso y todo? No. Pues eso. Empezaba a hablar a la chiquita, pero nada. Nada, no se comía en colina ahí. Nada. Se iba llorando a la casa, me parece. Esto es un buen amigo de Fran ahí, ¿eh? De esos tiempos que está diciendo que eran 14, 15 años que tenían, ¿no? Y otros años que eran los años 80, ¿no? Sí, los mejores años de nuestras vidas. Exactamente, ¿no? Que estábamos ahí comentando precisamente antes de qué series más friki y más guapas había, ¿no? De Mazinger Z, ¿no? Aquí que estamos con lo del Salón del Manga y tal, realmente, igual. Realmente no había nada de esto, de lo que hay ahora, ¿no? Claro. Pero, vamos, que me llega a trincar en esa época, la edad que tenía, o en esa época, la edad, por lo más seguro que me hiciera mi cosplay, mi... Claro, tú sabes. Eres puto friki, no estás por ahí para vengarnos ahora contigo, ¿eh? Sí. A ver, sí, soy friki y lo reconozco. Y además de los tiempos atrás de Caballeros del Zodíaco, que ese que lo vi en VHS, ¿no? Sí, bien, vamos, ¿eh? Que ya, vamos, todo lo que sea anime me lo largaba. También estaba, bueno... Puedo decirte con el Zodíaco, pero antes de eso yo me pegaba toda. Sí, además, y así tiene esos tiempos, ¿no? Que ahora parece que esto apareció ahora, ¿no? Sí, vamos, que... Yo en esos años 80 estaba el anime, el manga, o sea... Yo, incluso cuando vi la primera vez Akira, yo es que me enamoré del anime. Se me salían las lágrimas directamente, ¿no? Y la verdad que... Pero que además lo digo animado, como sea, ¿no? Sí, y yo, Uro Tsukidoji, y que era muy poco también... Un poco así bestia. Momento friki total aquí en la TLP que no puede faltar, ¿eh? Totalmente, pero mira, no me arrepiento. Yo que iba a ser más joven ahora. Oye, después de la rajada de Frank, él tampoco es importante al final, porque al final un tío gordo nada más, no va a tener nada más. Coleguilla. ¿Cómo estás viéndolo aquí como visitante, esa V de visitante, no por extraterrestre, como decimos, la Tenerife Land Party, este año? Pues la veo bien, bueno. Yo creo que este año hay más gente haciendo cosplay. Había el año pasado... Esto es un carnaval aquí. Sí. Las colas de día aquí las has visto, ¿no? No. Temprano, desde el día miércoles que empiezan a abrir, para la gente entrar, ya tienen las colas por la mañana para entrar disfrazados. Sí, por la mañana sí, que lo vi esta mañana. Pues hoy, antes de entrar, digo, bueno, pues vamos a esperar a que entren todos los frikis, pues entramos nosotros. Pero al final somos... Ah, que tú no te consideras friki. No, somos uno más. Uno más. Somos uno más, entonces vengo con... Hombre, que tiene una camiseta ahí que pone que está guapa. Rockstar. Con los malos. Un trooper, oye, que va a dormir el nombre, ¿eh? Uno de ellos que es de la Gran Galaxia. Sí, el trooper es que... y con la guitarra eléctrica, está guapo, Ya me tengo que ir, que se van. Exactamente, que se van los coleguitas, Pues muchas gracias a Carlos por grabarnos aquí este audio, por aprovechar de rajar a Frank, que se lo tenía merecido ya también, exactamente. Porque eso de que buen ahorro y tal, eso pues nada, ni buen ahorro de que está bueno ni nada, así que. Y ya, muchas gracias Carlos por haber grabado con nosotros. Y un abrazo de audio, como decimos nosotros por aquí. Igualmente. Pues muy bien, Carlos. Gracias, escuchando la zona manga, lo tradicional en Tenerife Land Party, los disfraces, y encontramos a un personaje, evidentemente, de Star Wars, que nos lo diga mejor cómo se identifica ahí en ese traje, que tal, cómo se iba ahí metido en ese traje de Star Wars. Hola. ¿Qué personaje era? Que me acuerdo. Hola, mi nombre es Boba Fett. Ahí estamos, ¿no? Estoy aquí echando una visual a ver si encuentro alguna recompensa. De momento lo veo difícil, lo veo difícil. ¿Sigue buscando a Han Solo entonces, no? No, Han Solo ya pasó de moda, ahora busco a Aina Solo. Aquí tenemos que nos lo tuvo que indicar, que tiene el altavoz puesto y todo para la voz lograda en el cinturón. Esto lleva su curro, ¿eh? ¿No? Sí, un par de años de curro para terminar el traje. ¿Cuántas te le pilla? Con este traje la primera, las dos anteriores veníamos con un grupo llamado la Legión 501. Invito a todos a que nos visiten en www.legion501.com. Exacto, muy bien, que siempre decimos hoy un poquito spameo por lo menos, ya que esta que nos grabamos el audio. Bueno. O sea, eso es. Pues muchas gracias de verdad, y que nada, que aquí le da color y vida a Tenerife Land Party. Muchas gracias, ¿eh? Vale, muchas gracias a ustedes. Aquí por toda la zona de la TLP, por la parte del salón del manga, por la zona de los stands, donde tenemos aquí los amigos de Super Técnicos, de Next Boreal, de Unobox, la gente de Extradores Canarias, todos los sitios aquí de los stands, que estamos por aquí pasando en este streaming audio que te hacemos aquí pasando entre medio de las personas. Aquí como los de Google Glass, totalmente que nos cojan envidia, como pasamos por aquí, las competiciones, las historias, está un poquito más complicado pasar por aquí, el pasillo. Pase por aquí, pasamos por la forma roja de nuevo. Y aquí estamos aquí con el sonido, que evidentemente es más sucio por... No, por la gente. Andamente, no por cuestión de higiene, perdón. Por cuestión de higiene, pero... Es simple y llanamente esto aquí. Esto es Tenerife Land Party, en sonidos. A ver si ponemos ahí algún día poder ver imagen a todos. A ver. Todo eso será por ahí. Bajamos por aquí, por abajo de escalera. Como si fuéramos aquí los famosos, para seguir streameando lo que pasa en la Tenerife Land Party, lo que pasa aquí en la vida. ¡Wow! Esta vida andando más horas. Estamos ese sábado 21 viendo ese Nop Stop. Este gran momento ahí. Bajamos, subimos. Vamos para allá. Esto es Tenerife Land Party. Innova! profesional de Tenerife Land Party. Y aunque estamos en parte seria porque es curro, el tema del Instituto Tecnológico de Energías Renovables en Tenerife, el ITER, a decirlo así, ¿no? Porque de las siglas y el nombre tiene eso, su tema. Y estamos aquí con una persona que está haciendo promoción, que tenemos otra persona que conocemos, que nos lo pasó a su compañera y bueno, como dice, las confianzas es lo que tienen, ¿no? Que nos lo pasó. Pero aquí tenemos otra persona que nos está informando sobre los proyectos aquí, que estamos viendo con el Kinet, con cosas estás por aquí. Si nos puede comentar algunos proyectos que está haciendo el ITER, sobre todo de que se están haciendo cosas desde Canarias, aunque no lo parezca, por las malas. Con la fama, mala fama esa que tenemos por ahí. Pero estamos atentos, si lo podemos contar de forma divertida, que la ciencia siempre es divertida también si se quiere, ¿no? ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor, si quieres, y qué proyecto nos puedes contar ahí divertido? Hola, bueno, pues me llamo Anelia y yo presento la parte de informática, que estamos trabajando en varias cosas muy interesantes, la verdad. Y entonces, aquí el primer stand que vemos es un software de seguimiento de nuestro avión solar, que vuela con sus paneles fotovoltaicos que tiene empotrados en las alas. Es una envergadura de 5 metros y pico y vamos, que lo que hace es que vuela solo. Vuela solo en un modo automático y no necesita ayuda desde la Tierra. Totalmente autómata. Totalmente. Se le programa tal, se le programa la ruta y él la va siguiendo. ¿Y no lleva wifi? No, yo GPS. Si llega a llevar wifi, vamos, lo buscamos por todos lados, ¿eh? Llevo GPS. Pero bueno, ¿cuál es la función entonces que tiene principal? La principal función lo que tiene es mantenerse todo el día volando y gracias a los paneles no necesita fuentes de energías no renovables. Y ese es el propósito. Y que funciona como los satélites entonces, ¿no? Sí. Sí, y tiene que llegar a 10.000 metros de altura. Pero eso todavía... Hasta ahí llegamos, ¿eh? Después ya no nos enseñas tú mejor, porque si no ya nos perdemos, ¿eh? Sí. A ver si llega algún día. Venga. Y eso que te hemos visto por ahí haciendo el Kinect, que muchos chiquillos se habrán parado por ahí diciendo, mira que la chica está jugando, ¿no? Que está trabajando aquí, ¿eh? Que está trabajando, que parece que estoy por el suelo, por la mano, ¿no? Que está trabajando. Que este proyecto que está con Kinect por aquí, que estamos viendo ya el nombre de un Tango H, ¿puede ser? Sí, es Tango H, efectivamente. Es un proyecto con el Kinect que sirve para promover los movimientos de rehabilitación de niños que necesitan recuperarse tras alguna caída o algo. Entonces, lo que hacemos es... Entonces, para lesiones temporales. Sí. Lo que hacemos es... Son varios tipos de juegos que pueden ser... Que te lo estamos un poquito complicando porque esto explicarlo en audio, claro. Sí, sí. Es más gráfico eso. Es mucho más gráfico eso... Hay que verlo. Bueno, y esa edad que vemos por ahí, alguno de los que está aquí grabando no la tiene, pero claro. Sí, bueno, son varios tipos de juegos que se juegan. Ah, entonces jugando, ¿no? Sí, es jugando. Hay cosas divertidas, ¿eh? Sí, es muy, muy divertido. Hay que ordenar objetos, hay que parejar objetos y tocándolos con todos los puntos del cuerpo, con las manos, con los pies, con la barriga también. Y cualquier cosa. Esto ya para los teleperos aquí, acostumbrados del gaming, ya tienen rodaje, ¿no? Para jugar con esto, ¿no? Sobre todo los que vengan del Kinect, ¿no? Hacerlos mover un poco. Que ahí lo vemos, aprovechamiento, consumo de energía, emisiones. Sí, estos son los juegos que tenemos programados para ver. Ah, si claro, son jueguitos al final. Sí, saben ordenar del menor consumo hasta mayor consumo. Empezamos por un teléfono y llegamos a un aire acondicionado, por ejemplo. Y así. Y independientemente de la puntuación que obtengas, pues conoces o no el campo. Sí, aquí vemos aquí lo del Xbox, el Kinect, evidentemente. Esta, para que no suena algo ahí, tenerlo por ahí. Entonces, al final tienes aquí un trabajo divertido, ¿no? Sí. Oye, eso te veo que se te ve con la sonrisa contenta. No lo estás haciendo de falsedad, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Sí. La sonrisa no entra parte de la profesión, ¿no? Sino que sale natural porque... Sí. Sí. Cuando hay un trabajo que se divierte, hasta se suele decir que no es trabajo, ¿no? Sí, eso, exactamente. Estamos jugando mientras trabajamos. Pues también es definición. ¿Qué otra cosita más nos quieres contar así? Si no quieres así contar algo por encima más. Bueno, Erika nos dijo tres cosas, pero bueno, tres proyectos. Pero... Es que aquí estamos presentando los tres proyectos estos, pero realmente la conexión de 20 gigas que está aquí es parte de nosotros. lo está pidiendo también esos 20 gigas, por lo menos algo, ¿no? Un giga para abajo, aunque sea, ¿no? Sí, esto es nuestro. Es que está muy repartido, se lo están llevando arriba todos los teleperos. Se lo están llevando, pero aún así es un gran éxito. Nunca han tenido esa conexión. Exactamente. ¿Cómo estás viviendo aquí la Tenerife Land Party? Lo que has podido vivir dentro de, del marco de que tienes que estar aquí en la parte de la zona profesional. ¿Cómo has vivido esta experiencia de la Tenerife? Bueno, está bien. Es un poco diferente que el año pasado. Ha cambiado, sí, ha cambiado un poco, pero la parte de arriba siempre es igual, ¿no? Está divertido, pues, la gente se dedica a lo que le gusta. Y ya sabes que el buen rollito que es nuestra base aquí siempre. Sí. Que es la que diferencia esta LAN Party de toda la LAN Party del mundo mundial. Sí. Oye, pues muchas gracias, no te vamos ya a molestar más, que también estás aquí currando, ¿no? Que te diviertes con servicio, también es trabajo, ¿no? Claro. Y muchas gracias por haber participado aquí nosotros. Así, bueno, ya el spam, como decimos nosotros, de hacer, sería eso, ¿no? De la página del ITER, ¿no? Sí. Que sigue siendo como sigue siendo la web. ¿Tienen puesto el .rg o tienen puesto otra cosa? El dominio. Es iter.es. Iter.es, ¿no? Así de fácil. El dominio español, Así de fácil. Pues muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo puede hablar? No es una voz de verdad. Esa caja interpreta las señales de la computadora y las convierte en sonido. ¿Jugamos a algún juego? Descondos, renacimiento y triunfo de la fotografía analógica con Noelia Domínguez. En el año 1991, que dos estudiantes austriacos se fueron de viaje de fin de curso a Praga y en un mercadillo perdido de la mano de Dios se encontraron con estas camaritas. Esta cámara es de su origen, es 10 años antes. Es una cámara rusa que fabricó la fábrica Lomo, que se dedicaba a armamento y productos ópticos, junto con el ministro de Defensa e Industria soviético. Pues decidieron que todos los rusos tenían que tener una cámara como esta. Entonces la fabricaron en masa, se basaron en un modelo japonés. Y lo que hicieron fue mejorarla, es una cámara compacta que tiene una lente de cristal muy potente y que es muy sensible a la luz. Entonces esta gente se lo pasó pipa en Praga haciendo fotos y lo que les encantó fueron los resultados, ¿no? La gran saturación de color, incluso en condiciones de poca luz, porque la cámara tiene un fotómetro increíble. Y lo que empezaron a hacer es que les encantaron los resultados y entonces empezaron a traer las cámaras de Rusia, las a practicar con ellas el plan de contrabando. Se las traían como a los amiguitos, a los familiares, y al final el rollo fue creciendo, fueron extendiendo hasta que en 1992 fundaron en Viena la Sociedad Nomográfica, que ya es cuando empieza la, cuando se crea la empresa, ¿no? En 1997 dan el salto a internet y ya es cuando realmente se expanden por todo el mundo. En 1998 se empiezan a producir sus propias cámaras y las primeras que empiezan a producir ellos son las cámaras multilentes, que se trata que en un solo fotograma pues lo que hacen es que hacen cuatro fotos o más, porque hay una cámara que tiene 8, otra cámara que tiene 9 fotos en un mismo fotograma secuenciales, ¿no? Que van seguidas una detrás de otra. Entonces, esto es mecánico, no tiene ningún tipo de pino ni nada, simplemente por un sistema de resorte se oye ruido, se abren los cuatro taca-taca seguidos, entonces bueno. Ahí los resultados son, pues nada, como cámaras como para cazar movimiento, ¿no? Luego el siguiente tipo de cámara que sacaron, bueno, es el ojo de pez, que ya es más popular, que lo que hace es que tiene una gran angular, que tiene 170 grados, pues da el efecto como de mirar por una mirilla. Bueno, han ido sacando productos nuevos ellos, luego está esta cámara que lo que hace que aprovecha, si os dais cuenta, aprovecha el negativo entero, incluso el espacio donde están los agujeros, ¿no? Que se aprovecha todo el negativo para hacer la foto. Lo bueno de esta cámara es que no tiene ni clic, ni, o sea, tú puedes pasarla para adelante, puedes pasarla para detrás y puedes hacer hasta panorámicas infinitas, ¿no? Puedes estar haciendo una foto, giras, haces otra. Y así hasta que se te acabe el carrete. Pero para eso, lo siguiente que hicieron fue intentar este aparatito de aquí, que es la spinner, que es la chachi que haces así, te da la vuelta entera y te salen las fotos panorámicas. Bueno, estos son los productos que he sacado ellos, como que se han inventado ellos, pero lo que ha hecho Lumography también ha sido rescatar modelos de cámaras antiguas, ¿no? Pues está la primera que veis es la Lumitel, que es una cámara rusa de los años, creo que eran de los años 30 también, también hecha por la fábrica Salomo, que se dedicaba al armamento y a los productos rusos. Luego la otra es la Olga y la Diana, que ya son versiones como más baratas, que son ya se hacen plástico, ya son como más cámaras de juguete, las lentes son de plástico. Y lo que ha hecho Lomografía ha sido rescatar, empezar a fabricar, a volver a sacar estas cámaras al mercado. Y lo bueno de esto es que han recuperado formatos perdidos de película, como el formato 120 o formato medio, que son fotogramas de 6x6. Las fotos son cuadradas, pero el negativo es una pasada, porque el negativo ya que es así, tú ya lo miras y es que ves la foto, no como los pequeñitos que... Son las fotos que tienen. Y ahora este año lo que han hecho ha sido rescatar el formato 110. Entonces se acordarán de unas cámaras que eran muy populares en los años 80, que a todo el mundo me la regalaban por la primera comunión. Es típico. La cámara típica que todo el mundo tenía, incluso hasta las regalaron a dar de publicidad, cámaras pequeñas, compactas, y el tipo de película se dejó de fabricar hace un par de años. Pero el Lomography este año lo volvió a fabricar porque evidentemente tenía la sorpresa de que iba a sacar una cámara nueva de este formato. Pero lo bueno es que toda la gente que tenía esa cámara en casa, que la tenía guardada en el armario, pues que ya la puede utilizar. Y lo más importante sobre todo de la Lomografía es la gran comunidad lomográfica. Es la web, al fin y al cabo funciona como una red social. Tú conoces gente, te pones a la misma red social, tus fotos y compartir tu trabajo. Pues lo más importante es que conoces gente, tienes dudas, preguntas, cualquiera te responde, compartes trucos y luego vas a ir a una ciudad y te pones en contacto con la gente de esa ciudad y quedas con ellos, te dedicas a hacer fotos, ya es el rollito físico, ¿no? Te ayuda a conocer a mucha gente que va por ahí. Y lo más divertido de la Lomografía es, se supone que hay como 10 reglas, ¿no? Las 10 reglas de oro de la Lomografía, pero estas reglas básicamente se reducen en una, que es pase de todas las normas, ya es lo que te dé la gana. O sea, no pienses, dispara, acércate, con la cámara al revés, dale la vuelta desde la cadera. Entonces, una de las cosas que a mí particularmente me gusta es el poder hacer dobles exposiciones, ¿no? Están las exposiciones normales, que es que tú haces una foto y no la pasas, o hay cámaras que tienen dispositivos para... Porque, por ejemplo, con esta simplemente disparas y vuelves a disparar encima, no pasas y ya está. Y luego hay cámaras que tienen un sistema que, claro, tú haces la foto, tienes que pasar porque no te deja hacer otra foto, pero luego tiene un sistema, un resorte con el que puedes hacer la foto otra vez, o sea, que es una cosa que lo permiten estas cámaras. Luego están las típicas fotos doble girada, y luego hay un aparatito que es esto de aquí, que es el split set, que lo que haces es que puedes ir tapando la parte de los giros. Entonces haces una foto, le das la vuelta y haces la foto por el otro lado. Entonces estas que van sacando, que luego la gente, porque por eso entonces sin tallarte te sirve lo mismo, que es lo que hacemos los que... Porque, por ejemplo, esta solamente la tienen para este modelo, para muchos no tienen. Y luego un tipo de dobles que a mí me encanta, que son los pantallazos. O sea, tú coges un carrete, te pones delante de la tele y te pones a hacer fotos, pues, a película, a la pantalla del ordenador, puedes ir poniendo textos. Y el caso es que cargas un carrete con motivo, o si vas a un concierto, pues cargas el carrete con letras de la canción del concierto. O si vas a una fiesta de vaqueros, pues cargas con motivo de vaqueros, lo que quieras. Y ya esto es lo que se trata, lo que es jugar con la fotografía. Y luego hay un tipo de dobles, que son los swap, que a nosotros nos gustan mucho, que es que tú tiras un carrete entero, a lo que te dé la gana, lo rebobinas y se lo... Que tengo que cortar. Bueno, pues nada, lo de los swap es eso, que te cambias el carrete y la otra persona coge el carrete y hace fotos encima. No hay nada más. Y ya está. Pues que sirve poder rescatar una cámara vieja de la familia, porque ahora gracias a empresas como Lomography, están rescatando y están volviendo a sacar los carretes, o sea que a lo mejor esta cámara que da un carrete súper raro, igual la puedes aprovechar. Y eso sí, la inversión que tienes que hacer es comprarte un escáner, porque hay tiendas que el revelador te sale barato, pero te lo tienes que escanear tú, puedes ver tus montajes, es la única inversión que en un principio te hace falta. Y ya está, no me extiendo más. Si tenéis alguna duda, o tenéis medio de 30 minutos, pues yo soy el profundo, la página de Lomography, por ahí me podéis encontrar, o por el blog, o ya os cuento más detenidamente esto de lo que podría hablar horas. Pues, no, interesantísimo, la verdad que está genial. Comentar simplemente que Noelia es una de las personas más activas ahora mismo en la comunidad Lomográfica y que este año, como anécdota, ganó un concurso, un viaje especial a Corea y ha hecho un reportaje que va a salir editado en un libro y todo, o sea que genial. No, pero esta vez te lo permito. Siendo activa en la página, o sea, la página te da muchas opciones. En caso de subir fotos, no tienen por qué ser las fotos que subas, en caso que sean analógicas, no tienen por qué ser con cámaras de Lomography. Puedes tener una cámara vieja de tu casa, te dedicas a hacer fotos y las subes. Y entonces, si eres activo en la página, puedes escribir artículos, hay muchos concursos, te pueden elegir la foto del día. Yo estoy mandando cerdos, pero eso yo la foto del día. Cerditas son puntos que llaman, cada cerdo es un euro, y eso para conseguir comprar cámaras y en caso de participar en todos los concursos que haya. Yo de hecho participé en este que lo organizaba el gobierno local de Seúl y la Oficina de Turismo y Lomography de allí. O sea, no sé ni cómo, pero caso es que me fui una semanita a Seúl este año, o sea que os animo a que seáis activos. Ya está. Sí, efectivamente. Si alguien quiere preguntar algo. Venga, anímese. Escáner, uno que te coja todos los formatos. O sea, yo ahora te digo la marca y el modelo del que yo uso, pero que están los típicos que solamente te cogen negativos y que son una cosita pequeñita, o que solamente te cogen formatos normales. Luego ya en el momento que tú quieres montar una foto sobre otra, una panorámica, ya no puedes. Entonces, yo el que tengo es un Epson V500, me costó 200 euros, pero merece la pena, porque es que si no, en cada tienda, cada vez que quieras digitalizar un carrete, son 5 euros. Y simplemente si son formatos normal, como ya no tengan que hacer a mano que sean formatos que sean un poco más raros, que ya te tengan que montar la foto, ya te pueden llegar a cobrar hasta 10 euros por cada, y claro, no sé, seguir a lo mejor. Igual que con lo de las cámaras, que te puedes empezar con cualquier cámara, lo del escáner sí que vamos a cosa más. Y yo quería saber qué cámara nos recomiendas para entrar un poquito en este mundillo. A ver, gente que no tenga en casa nada analógico y que directamente vaya a Lomography a comprar algo, pues... No, yo empecé con esta, con el ojo de té, porque lo único que tienes que hacer es arrimarte y apretar. O sea, arrimarte lo más que puedas, porque por más que te pienses cerca, te va a parecer lejos. Y hasta no tiene el rollo de doble, puedes hacer la doble marco, puedes poner flash, puedes incorporar casi todos los flashes, tiene los geles de colores, ¿no?, que te permite jugar con los colores. Yo empezaría por una de las sencillas, de las que solamente tienes que llegar y apretar, probar, y además que es de las más baratas, porque la LCA, que esta que salía al principio que me había traído, esa cuesta 5 euros, está en 40 y tantos, por consiguiente, una de las más sencillas. Y si vienes a la página y ganas puntos, pues sale gratis. We'll be right back. va a poner del carajo. Mega upload, mega upload, send me today, upload to me today, send me a file, mega upload, mega upload, when I got 10,000 across the globe. I like to use Mega Upload. Yeah, I like Mega Upload. I like Mega Upload. I love Mega Upload. I love Mega Upload. I love Mega Upload because it moves fast just like I like it. M-E-G-A, upload y entre risa, nos echamos las risas, nos echamos las fiestas, cuando nos cruzamos nos saludamos como si fuéramos también coleguitas de toda la vida, ¿no? Porque eso no ha pasado con ustedes también, ¿no? Digamos, tenemos el ustedes canario que decimos, ¿no? Pero no por separatismo, ¿no? De vernos por ahí, chocarnos y tal, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? No sé qué. Sí, ¿sabes? No, ¿no? Y más nosotros que vamos con una gorra por ahí, tal, de gorrilla, ¿no? En plan malviviendo, ¿no? Como estamos diciendo el otro día que le hacíamos homenaje también, que una gente también de puta madre, lo de malviviendo, ¿eh? A mí me impresionó cuando en la película sacaron al Tito Enzi. O sea, fue como, ¿en serio, Tito Enzi? Y después lo que me impresionó es que habla igual que rapea. Es una risa. Es como, es que te foca, es que te parte la boca. Pero nadie le roba carne de fea. Bueno, aquí tenemos también otro malviviendo, entonces también ustedes, ¿no? Más con Calico no, pero por echarme unas fresas y tal. También David, la pida que vino con el Teresa, de puta madre también los notas, ¿eh? Más gente más dada que el carajo. También nada de por tener millones de reproducciones por YouTube, nada de creimiento ni tontería. Peña sana y peña de la sencilla, con eso lo voy alucinando. Que piensan los fans, no solo piensan en su fama y en el dinero. O quizás no te trata tanto como fan, ¿no? Que vos que se te la diferencia, es como no va a hablar. No como amigo. No, como el risito cantante. No, ajá, ¿no? Sí, me aprecia, no sé qué, sino. No, eres un colega, exacto, te trato como un igual, no soy superior a ti. Que digo, se va con el mundo de los cantantes, ¿no? Yo digo, como el Ricito. Exactamente, como si sí, oye, muerto de hambre, a mí me recordó a mí. A mí me recordó a mí, a nosotros, como muerto sí, de hambre. Nico dice, yo no he ganado millones con reproducciones, claro, en YouTube. Claro. No soy rico, tal, pero la verdad es que está súper cacho. La gente que persona, como se dice, que se nota ahí. Bueno, pues ya sí los vamos a dejar disfrutando en la TLP, porque hay que apurar, porque ahora queda ya cuando estamos grabando, casi quedan menos de dos días, y hay que apurar TLP, ¿no? Que esto se nos escapa. Las lagrimillas, todavía no, ¿no? Las lagrimillas que la TLP se nos va. No quiero que se acabe. Oye, venga, y el momento de ustedes, como si quieren así, de tomas falsas de Nico, de Nico Chani, un poco imitándolos ahí, el momento final de ustedes, lo que quieran decir, la burrada final, no sé. De tipo toma, en plan, tomas falsas de Nico. Pene peludo. Es mi frase. Pene peludo. Sonido que claqueta. Claca. Por tu parte, ¿eh? Ah, lo de los abrazos gratis. Sí. Toma falsa, venga, la toma falsa. Traje un cartel de abrazos gratis y solo abracé a tres personas. ¿Solo tres? Y eran hombres. Así dice que los frikis son sociables, ¿no? Le pidió un disparo. Sí, le pidió un disparo, bueno. Sí, abrazo-disparo. Abrazo-disparo. Y yo pedí disparo. Y me disparó. Y esa ahí como toma falsa, ¿cómo te la dejamos ahí? ¿Tú una toma falsa de abrazo? No sé qué ha sido eso, pero... Es que nada está más difícil ahí, pero... Bueno, pues nosotros ya que te lo dimos ayer también, ¿no? Que te dimos... Dijiste que nos habías dado el primer abrazo a nosotros, ¿no? Pues exactamente, nosotros te lo damos ahora una... Mira, eso lo dejamos para tomar falsa también. Ahí con la misma. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y la verdad es que esperamos verlo aquí otra TLP, porque la verdad que son gente de puta madre. Coño. Seguramente vendremos el próximo año, y el siguiente, y os cansaréis de nosotros. Ya, muchas gracias también. Pues bueno, a ti también. Oye, lo que dijimos, expande las redes sociales ahí donde te encontramos. No sé, en 20, 20, Brain Castillo Cabrera. ¿Sí? Y no tengo más, porque soy... Vivo en una caverna, tirada de la mano de Dios, pero ya me haré uno ya. ¿Y el tuyo, tu nombre y tus redes sociales, ¿eh? Víctor David Mallorca Luis, Mallorca con Iria. ¿En 20? Y soy igual. Pues venga, muchas gracias, máquina. I use mega uploads, man. I like to use mega uploads. Yeah, I like mega uploads. Ciencia.com. ¡Wow! ¡Qué quema! ¡Oh! Gracias, Momento nube total. Momento nube total. Aquí, ¿cómo brilla la nube? No, está fría, está fría. Gracias ahí al compañero aquí, Alejandro, grabándolo. Cámara lenta, más peligroso, cuidado. Vamos a verlo. Mira, momento, comiendo la nube, hablando de Ciencia.com, Esta gente sí que sabe. La gente sí que es. La gente con poderío, ¡Wow! ¡Wow! Mira, como una papa frita. Muy bien, Son unos cracks, Son unos cracks que están hablando de ciencia.com, ¡Wow! Nos hemos comido una nube que parecía una papa frita. Sí, señor. ¡Qué calidad, Esto es Tenerife Land Party. No le habíamos dicho que era una nube pasada por nitrógeno líquido, Exactamente, que se nos había escapado eso por ahí. Y que parecía que soltaba los vapores, si no era los vapores, sino que era... Creo calentita, sino fresquita, Esto es lo de hablando de cinta.com, Agüita. Alan!